¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio y estamos ya comenzando Un Punto Azul. Y comenzando a la antigua usanza, porque por motivos técnicos nos ha desaparecido todo el ordenador, todas las cuñas. Bueno, están ahí, el caso es que hay que buscarlas. Pero los iconos que nos dan las pistas, pues alguien lo ha quitado en medio. Así que hemos tenido que recurrir a lo que teníamos grabado de antes. Y como ya tenemos pagados los derechos de autor, pues podemos poner la música de Mike Oldfield, que siempre ha sido la banda sonora nuestra de Un Punto Azul desde que comenzamos en el siglo pasado. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de astronáutica, de ciencias del espacio. Que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes. Astronómica. Saludos del cristal para adentro de Alfonso Saborido, que es el que no encuentra los iconos. Y fuera, pues tenemos, a ver, hace ruido. Hola, ¿qué tal? ¿Hay gente ahí? Buenas noches. Aquí estamos. Se escucha tenemos una psicofonía preparada de Admussen y Scott, ¿eh? Y tenemos a José Luis, a Sergio, a Lito, a Joaquín, a José Luis otra vez, a José María, a Abelino y en el público a Gloria. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches. Buenas. Mucha gente, se supone que vamos a hablar de muchas cosas. Sí, sí, sí. ¿No? Venga, levanta la mano quien es el que quiere empezar primero. No hace falta que nos deis codazos. Lo primero, voy a empezar yo. Pues empieza tú. Felicitar públicamente a nuestro maestro Jedi por su brillante finalización del máster de astronomía. Aplaudí con ganas, Guille. ¿Eh? Aplaudí con ganas. Es que si aplaudo con ganas, entonces... Joder. Yo que soy de Jerez, que no soy de Siberia. Pues eso, tras una brillante exposición de su proyecto fin de máster, con, como decían, loor del tribunal. Loor de multitudes. Y demás, pues que ya ha finalizado el máster, el colega pues ya del universo. Ya es máster del universo. Nunca mejor dicho. Ahí va. Sí, bueno. Uy, ¿verdad, Guillo? Máster del universo. Máster del universo. Como He-Man y demás. Sí, sí. Nunca mejor dicho. Ya es máster del universo. Bueno, pues Lito nos va a contar su experiencia en... Sí. ¿Eh? Si quieres ahora, que... quieres luego. Tenemos preguntas que nos han hecho personas que nos escuchan, ¿no, Joaquín, también? ¿Eh? Sí, sí. Un par de preguntitas de Miguel como... Marto de San Fernando. Ajá, pues como queráis. Si quieres comenzar, Lito. Te damos 5 minutos, 10 minutos, cuarto de hora, 20. No sé, yo ya lo, de medir el tiempo estoy que, un poquito cansado. Lo que sí os digo al resto de compañeros, que cuando Lito empieza a hablar, no hace lo que hacéis frecuentemente, cuando aquí habla alguien, sino que uno se va al servicio, el otro con una revista, el otro se pone allí a mirar, a chatear por internet, no, sino que le interroguéis, le preguntéis para hacer programa más ameno. Uh-huh. O no llevo razón, Lito, no hacen sí, eso sí. Ahí estamos todos rascándose la oreja, que no, hombre. Sí. Después de que es máster del universo te va, lo va. Venga. Nada, que yo traía un pequeño resumen de ya que lo he terminado, de primero cómo es y bueno, un poquito hablar de mi experiencia de estos 18 meses último, a racha, unas veces más ocupado, otras veces menos, pero que en realidad han sido año y medio. Y bueno, quería primero más o menos que presentar, yo he hecho el máster de astronomía y astrofísica por la Universidad Internacional Valenciana, que es la BIU. El programa que tiene, bueno, lo que primero me motivó a hacerlo es que era online, ya que, bueno, yo hice la carrera desplazado de aquí, de mi casa, y no tenía más ganas de irme lejos a hacer esto. Entonces encontré esta maravilla, bueno, al principio no sabía que era tan bueno, pero bueno, sí, ahí tiene sus ventajas. Y el sistema de aprendizaje, pues, acomodándote. Al principio, los que no manejamos internet muy bien, pues su periodo de adaptación, pero una vez conocidas las herramientas que se utilizaban ya para el resto del curso, pues muy bien. Se divide primero en una parte teórica, el primer año, después hay unas prácticas en observatorio, y finalmente los últimos 6 meses la redacción del trabajo fin de máster. Las asignaturas que tiene, para que lo comento un poquito más con detalle, porque precisamente está al alcance de todo el aficionado, digamos que el espectro es el que escucha este programa, ¿no? Que le puede interesar este máster y lo puede hacer todo el mundo, puesto que teniendo un ordenador con una conexión decente a internet, porque es por videoconferencia, solamente eso, y ganas de trabajar, ¿no? Las asignaturas son 12 asignaturas. Se empieza un primer bloque de introducción a la astronomía con astronomía fundamental y comunicación de la astronomía. Después está otro bloque de sistemas planetarios, en el que la tercera asignatura es sistema solar y el cuarto es exoplaneta y astrobiología. Después hay un bloque de herramientas que se utilizan en astronomía. Están ahí, la quinta asignatura sería observatorio virtual y la sexta, análisis de imágenes astronómicas. El siguiente bloque sería astrofísica estelar, bueno, astrofísica en general, que estaría formada por 3 asignaturas más, la 7 que sería astrofísica estelar, la 8 astrofísica extragaláctica y la 9 cosmología. Para después las tres últimas, que son técnicas de observación, que estaría formada por astronomía óptica e infrarroja, radioastronomía y astrofísica de altas energías. Acabado estas 12 asignaturas, se hacen unas prácticas. Yo lo hice concretamente en el observatorio que está asociado con este máster, que es el observatorio de Aras de los Olmos, en la Sierra Norte de Valencia. y bueno, allí te hacían manejar telescopios, software astronómico, y te explicaban un poquito todo lo que habías visto más o menos de forma teórica, pues te lo mostraban de forma práctica. Y ya cuando una vez superado todas las asignaturas estas teóricas, pues te tienes el que hacer el trabajo fin de máster. Cambió el con la edición anterior. En la edición anterior el trabajo fin de máster era a escoger de una lista de temas prescritos, que tú ya el que más te gustara pues lo escogía, pero ya estaban establecidos. Este año cambiaron y era completamente a elección del alumno. Tú tenías que escoger el tema que más te gustara y hablarlo con tu tutor de máster y desarrollarlo lo mejor que supieras. El mío fue técnicas de medición de grandes distancias astronómicas, porque bueno, siempre lo de medir la distancia siempre me ha atraído mucho y yo veía que se le podía aplicar muchas cosas de lo que había aprendido en el máster. Así que ahí estuve trabajando estos últimos 6 meses y bien, ha salido bastante bien. Los profesores, por ejemplo, ahora comentaba un poquito, nos va a sonar, bueno, a los que sepáis un poco de personajes o de estudiosos de aquí o incluso extranjeros, tenemos el máster se estructuraba el profesorado en 3 niveles. Primero un profesor BIU, o sea, profesor de la universidad, que era el que te introducía en la asignatura, te guiaba en las actividades guiadas por internet y te hacía las últimas sesiones de aclaración de preguntas antes del examen. Después, otro nivel de profesorado era lo que llaman ellos consultor. El consultor era ya un especialista en la asignatura en concreta y que te daba 3 sesiones de clase de 1 hora por videoconferencia. Y finalmente, el tercer nivel de profesorado era lo que llamaban ellos un experto. El experto era precisamente eso, un experto también en la materia, pero ya de renombre, con un astrónomo todos los famosos, todos los interesantes que pudieran ellos, pero que se han rodeado de gente bastante competente y bastante con nombre de verdad. Y la misión del experto era simplemente dejar grabado un vídeo de unos 40 minutos, media hora, 40, 50, depende, y que tú te los descargabas del sitio de internet y simplemente era verlo. No estaba el acceso de hacerle preguntas, sino tú, si tenías dudas sobre la materia, pues le preguntabas al consultor. Y si tenías dudas ya de más prácticas, pues al tutor bio. Entonces, pues por ejemplo, los consultores, pues en la primera asignatura, David Galadí. Ya con ese, pues... ¿vale? Ese hombre merece un premio porque confió en nosotros, ¿sí?, para que le representáramos. ¿O no, Joaquín? Pues te tocó a ti representarlo, creo que fue. Sí. Y es verdad, merece un premio. Es un premio porque se fió de nosotros. Hay que echarle valor de dejar en nuestras manos y no, funciona bien, salió bien aquello. Comento, por ejemplo, otros. Amelia Ortiz, Antonio Ten, Adriano Campo y Javier Licandro. Enrique Solano, también famoso. José Antonio Pons, Jordi Cepa, Juan Fabregat. Y entre los expertos, pues Jordi Torrá, Vladimir de Semir, Humberto Campins, Frank Celsis, José Manuel Sarro Barro, Andrea Cerzas, Mariano Molés, que también os puede sonar, Rafael Rebolo, Juan Sorek. Así que el plantel de profesorado era bastante atrayente. Y bueno, con eso ya paso, por ejemplo, a mi experiencia. Yo he aprendido bastante, desde luego. Tenía, eso sí, quizá partía con cierta ventaja con respecto a mis compañeros, porque digamos que esto estaba abierto a cualquier, digamos, titulado superior, pero no especialmente de la rama de era, decían que podía ser cualquiera, pero que debido a la dificultad de alguna asignatura se que fueran preferentemente, de ciencias, preferentemente de ciencias, pero había biólogos que estaban interesados en astrobiología, por ejemplo, un compañero que estaba Saludos de Gonasao, de Gonzalo, que hoy no ha venido, tiene trabajo, pero el jueves que viene vendrá. Ajá. ¿Eh? Aquí, okay. Que se venga por aquí. Y luego se come esas pizzas picantes que se come. Ya no sé por... Sí, que digo que partía con un poquito de ventaja, porque creo que éramos dos o tres físicos los que estábamos haciendo. ¿En total cuánta gente había haciéndolo contigo? Pues ahora mismo te lo digo. Un número elevado, sobre 10, 15. Éramos 31. Ah, bastante. 31 han sido matriculados este año. Y que hemos terminado ya, pues 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hemos acabado el trabajo en segunda convocatoria, porque en primera no la hizo nadie, por lo visto, nos pillaron la fecha y nadie tuvo el trabajo fin de máster listo en Navidades. Así que casi todo el mundo estiró hasta última hora, ahora en febrero, que ha sido la segunda convocatoria. Comentar, pues, los trabajos fin de máster, que por lo menos en algunos títulos son muy atrayentes, desde luego. Las defensas primero empezaron el lunes. Por ejemplo, mi compañera Ana Tiebas hizo creación de un curso de iniciación a la astronomía, caso práctico aplicado a la educación infantil. Antonio Galeote lo dedicó a las estrellas Wolf-Rayet, subtitulado Lo que el viento se llevó. Estudio de las propiedades físicas de las estrellas Wolf-Rayet. Inmaculada Macián lo hizo sobre la existencia de la materia oscura. José Vicente Díaz lo hizo sobre la distribución y caracterización de los cuerpos menores del sistema solar. Jorge Pla, efecto de la aparición de vida en el espectro de la atmósfera terrestre, ampliación al estudio de exoplanetas. El martes, Francisco Antonio Espartero Briceño, compañero nuestro de la RADA, uh-huh, lo hizo sobre el observatorio astronómico y la divulgación en la astronomía. Mario Simón García lo hizo sobre estudios de las zonas de habitabilidad de las estrellas con exoplanetas mediante el uso de las bases de datos en la red. Miguel Ángel Bausili lo hizo sobre el modelo cosmológico y la materia oscura. Miguel García García lo hizo sobre búsquedas de estrellas BE en los campos de Corot a partir de la espectroscopía de baja resolución con Alphonse Knott y OSN. Y finalmente, el grupo de estudiantes del extranjero, que también teníamos sudamericanos y americanos, se hizo una sesión, como era un grupo ya, pues se prefirió partir la sesión del martes en dos, hacer la sesión de mañana y sesión de tarde, porque hacer de 10 de la mañana a los que viven en Sudamérica es hacerlos levantarles demasiado temprano. Así que mi compañero Ángel Colín habló de fotometría UVBRI de estrellas estándar en cúmulos galácticos abiertos. Peter Kumbrin lo hizo sobre la constante de Hubble y sus implicaciones cosmológicas, y Antonio José Padrón lo realizó sobre clasificación morfológica de galaxias normales. Así que, bueno, hay un... De todo un poquito. De todo un poquito. Hay de sistema solar, hay de exoplaneta y astrobiología, de divulgación atmósfera, también, de divulgación. Revisiones bibliográficas sobre materia oscura y desarrollo, pues, fotometría, VRI, en fin, muy... Ellos nos han comentado, los profesores, que han estado muy contentos con la elección, que ellos temían que por este año, por ser... No te pares, que te preguntan, ¿ah? No se den cuenta. ¿Que no? ¿Cómo? Que si te queda mucho. Ah, no me queda mucho. Ya, bueno, con darle esta reseña a mis compañeros, ¿no? Dale, que es que tengo cosas pendientes. Que alguien se anima por próximos años, ¿no? Eso, y que está abierto y que, bueno, la experiencia mía ha sido la pregunta, ¿no? La pregunta del millón. How money? Pues... How much? La verdad es que creo porque debido a... Yo soy minusválido y entonces pues me ha salido gratis. Pero son 1.800, creo. Uf. Y, pero vamos, son... El precio estándar de máster, o sea. Sí. Sí, ¿no? Pues, me parece una brutalidad, ¿no? Sobre 2.000 euros. Aunque sea... Sobre 2.000 euros vale cualquier máster. Aunque sea precio estándar. Yo perdona, es que... pero una academia, para prepararte una voz diferente, cobran 150, 160 sí, euros al mes. Cuenta durante 18 meses. 100 euros al mes, justo. Que sí, pero que si yo tengo que pagar 1.800 euros al mes, tengo que estar 2 meses y medio. ¿Al mes? No, en el máster tendría que estar dos meses y medio del año sin solamente con aire. ¿No sabes tú lo que adelgaza eso? Sí. Con caro, sí, bueno, con lo que tiene que hacer, vamos, para el año que viene te lo plantea, pues empieza ya a sacar 100 euritos todos los meses. Sí. No me tira la lengua. ¿Ya? Yo que sé que podía. No, que las herramientas, es muy moderno el máster, te enseñan herramientas de internet de última, digamos, de última generación, última aparición. Las videoconferencias, por ejemplo. Las videoconferencias... ¿Eran interactivas? Sí, interactivas. Bueno, la de los profesores, las de con los profesores VIEW, sí eran más interactivas. ¿Quieres preguntar, levantar la mano? Sí, tiene herramientas de sí, no. O sea, si sabes o no sabes hacer picar en la validación o la cruz. Si el típica de aplaudir... Y preguntas, levantar la mano, le van saliendo por orden, y el profesor, cuando ve que hay alguna mano levantada, pues va llamando, le dice el nombre y le da permisos de micrófono. O si él quiere también, pues de cámara web. Había que estar tanto en las de los expertos como en las de los profesores VIEW, conectado con webcam y micrófono. Recomiendan el micrófono este USB para que no se acople, en fin, pero muy bien. Yo cambié de ordenador porque empecé con el de sobremesa y mi micro del de sobremesa no iba muy allá, hay que cambiar la placa. Y iba mejor con el portátil, que es más moderno, pero bueno, quitando que tenga cierta capacidad el ordenador... digamos el ancho de banda normal de internet da suficiente para que no se te corten las videoconferencias. No es muy exigente tampoco el programa que utilizan de ancho. Y nada, es una experiencia, bueno, fue raro ir a las prácticas, por ejemplo, de estar un año conociendo a tus compañeros por el nombre y poco más. O a algunos ya íbamos viendo las preferencias según participaba más en unas asignaturas que en otras, pero conociéndonos poco, pues llegar después allí y conocernos todos, pues muy bien. Y pues ya te digo, muy bien. Y yo lo recomiendo al que tenga, claro, que pueda atreverse con astronomía de este nivel, que tampoco es... Las prácticas eran relativamente... Bueno, no sé. Para mí han sido algunas facilitas y otras que tenía que aprender lo que para eso está, ¿no? O sea, que tampoco ha sido extremadamente difícil. Pero bueno, que se aprende mucho. Pues bueno, es que tenemos dos cosas online que hay que responderle. Que son de las buenas porque no las había preparado. No son complicadas. Una, tenemos al amigo Asier desde Irún, que nos pregunta si tenemos planteado hacer algo para el tránsito de Venus y desde qué parte de Francia se verá. de Francia, como Irún está al lado, que no, que no se va a ver en Francia, o que no vamos a hacer nada. Está Joaquín diciendo que no. Es que creo que por fecha no lo vemos, el tránsito. Que no. No. ¿Por fecha cómo? Por fecha o por hora será, ¿no? O por hora, claro. Por hora. O fecha... Wow. Igual. Es igual para todo el mundo. Que nos coja en a espaldas, ¿no? Que nos pilla mal, que nos pilla mal. Que este era, se veía por el Atlántico ya tirando por América. Entonces creo que a nosotros nos pillaba al amanecer y ya estaba terminando prácticamente. Pero siempre cabe la posibilidad de alquilar un crucero. Claro, un crucero de costa. Yo soy tesorero, yo planteo de rama. O sea, yo no tengo problema. De rama de 5.000 euros pues, cada uno. Así era investigar. ¿Cuántos meses te va a quedar 5.000? No, yo te digo una cosa. Si yo vengo al crucero, ya no como. Porque con no, el Costa Crucero no... se va a poner ahora barato, ¿eh? Después la rachita. Bueno, así es, que ya sabes lo que hay. Que no vamos a ver nada. Bueno, ahí pero parte, de todas maneras, investigaremos. Tengo aquí un mapa de la página web astronomo.org, sí. Un mapa que coge prácticamente la mitad, o sea, la parte de Cataluña, Aragón y parte del País Vasco, que creo que se ve algo. Está en el límite, o sea, que corta precisamente la sombra de... Sí, la zona entonces, no entonces se refiere a Sier, que un poco más arriba se vería estamos mejor para Francia. Tránsito, a ver... Tránsito de a lo de mejor lo que se refiere 2012. Es que si tenemos algún viaje preparado sí, de para junio, del 5 y 6 de junio de 2012. Hombre, él pregunta por Francia porque es que está al lado. Por eso, que si estás viendo tú que por aquí, por Cataluña, medio que se ve, sí. Aunque sea un coletazo, a lo mejor yéndose a Francia pues, claro, es lo que preguntaba norte, a Sier, ¿no? Ah, que más, sí. Más al norte de Francia se ve sí, mejor. Sí, más al norte, sí. La sombra coge la parte que no he dicho, toda la parte de Andalucía... Castilla y Portugal no se verá. Y al norte sí, de Francia sí. En el norte, Francia, todo Francia y la parte de, ya te digo, Cataluña, Aragón, pues Navarra nada. Y el País Vasco. Pues así era el parque de Asterix. A verlo. Sí. Sí, ellos sí tienen suerte. Ellos sí ven el coletazo final. No, tampoco lo ven completo el tránsito, desde que empieza hasta que termina. Es que están bordeando la zona donde ya no es visible, ¿no? Claro. A nosotros nos pilla de lleno, o sea, nosotros un viajecito a Francia, uh-huh. Llevamos unos cuantos pepinos, tomates y esto para tratar de paliarla, que nos salga un poquito más barato, si no nos queman el coche. Bueno, eso por un lado, y por el otro lado tenemos al amigo Serpientes. De todas maneras tendremos que seguir viendo lo de Francia, que a lo mejor nos animamos a... No está todavía dicho la palabra dicha. A mí es que, ir al Pacífico es una cosa, ir a Francia no es tampoco... Mirá lo... 5 o 6 de junio del 2012. Vamos a ver. ¿Dónde está, Alfonso? Que te tengo 65.000 correos pendientes. Aquí. Serpientes. Que Serpiente, otro de nuestros habituales. Que, ¿no? Me da miedo ver la cara que se pone. Ese muchacho no será así, ¿no? Bueno. Os cuento la carta que nos dice. Bueno, no todo, ¿no? Porque esto va a aparecer el consultorio de Elena Francis. El caso es que tiene un hijo con 5 años y en la clase están tocando el tema de astronomía. Uh-huh. Y cuando el niño ha escuchado la astronomía, ah, bueno, mi padre sabe un montón, mi padre está mirando al cielo siempre, tal y cual. A lo que la profesora ha dicho, ah, pues que venga tu padre y nos dé... una, y me lo explica todo. Una charla, ¿no? Entonces el niño está súper emocionado y el padre súper... acongojado. Sí, como estaba yo el del lunes pasado. Yo también entonces, estuve en clase de mis niños. En esa situación tú estuviste una vez, ¿no? No, hace 2 semanas. Ah. Pues espérate, entonces lo que nos pregunta... Tienes que contestarle directamente ya. Que lo que nos pregunta es... que si le podemos echar la mano, que sí, que se le puede contar a niños de 5 o 6 años. Pues aquí tenemos... y alguna web o algo. La web a lo mejor de pronto no, pero... Abelino, ¿cómo lo hiciste tú, por ejemplo? Tienes la palabra. Yo le dije las cosas que se podían ver en el cielo y de qué estaban hechas. Fuimos repasando uno por uno. Tenía la profesora tenía un... esto que se proyecta... Un cañón. Sí, tenía acoplado a un ordenador, tenía... ¿Planisferio? Una especie de planisferio. Bueno, no, en realidad... Un planetario, mejor dicho, ¿no? En realidad lo que hacía, me parece, era proyectar el programa el programa Stellarium en el techo. Y entonces pues estuvimos viendo pues el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los cometas y tal, y diciendo de qué estaban hechos. Hay cosas de fuego en el cielo, ¿no? Que son el sol, pero son también las estrellas. Las estrellas son de fuego. Hay otras cosas que son de tierra, una tierra como la luna y tal. Otras que son de agua congelada, porque son de hielo, ¿no? Cometas y tal. Y hay otras que son de aire, de gas, como el planeta Júpiter, Urano y tal, igual. Y así estuvimos haciendo un barrido. No dio tiempo de mucho más. Los niños se descocaron enseguida. ¿De qué edad eran, perdona? De cinco años. De 5 años, pues entonces... De 5 años. Hombre, con 5 años yo también tiraría mucho de la mitología tipo cuento. No meternos en la historia de Ganímedes, por ejemplo. Sí, no, pero tuvo que ser... Fue una cosa muy simple, muy simple, porque los niños enseguida se les iba la atención, ¿eh? Y entonces pues tuvo que ser una cosilla corta y simple. ¿Y consultaste, creo que preguntaba también, alguna web, alguna cosa que le pudieras tú recomendar? ¿Una web a un niño de 5 años? No, claro. A este compañero serpiente que para él prepara su charla. No había una web que se llamaba Astroeduca hace mucho Astroeduca, tiempo. Sí, en Astroeduca iban bastantes materiales. ¿Cuánto tiempo es la sala que tiene que dar este hombre? Pues, supongo lo que él quiera. 40 minutos. No, creo que más. 45, no, yo... Niño de... Más no se puede. Yo lo mío fue de 10-15 minutos. Sí. 10-15 minutos, nada no, más. No, es que yo pensaba en meter algún tipo de dinámica. Álvaro, por ejemplo, dio una charlita también al colegio de sus niños y demás... Y Álvaro lo enfocó en plan dinámicas totales. O sea, un foco, te pones a dar vuelta y explicas cómo es el día y la noche, cómo pueden ser las fases de la luna, o cómo... Pero claro, tiene que ser algo totalmente dinámico, que el crío se mueva, evidentemente. Como te pongas a explicarle, esto va así, y proyectarle una de qué, a los 5 minutos o 10 minutos lo tienes descocado total. Yo quería hacerlo dinámico, pero la profesora lo que quería... era proyectar eso y que yo explicara proyectando, no sé por qué. Yo le insistí varias veces en que no, pero ella lo puso y tal y cual y por fuerza, y lo tuvimos que hacer así, que realmente yo no tenía preparado nada para hacerlo así, y por cojones tuvo que ser así. Tumbó a todos los niños en el suelo, su interés era que aquello fuera como un planetario. Sí, es que tumbados se mueven menos, y ya está. Hay una explicación para todo. Hay una explicación. Tumbados se mueven mucho menos que sentado, ni muy de pie, no te quiero contar. A los 10 minutos se empezaron a poner de pie, ya fue aquello un descontrol y... Precisamente. Serpiente ganó el concurso, ¿verdad? Sí. Pues yo le aconsejaría que cogiera el libro que le regalamos, el de El cielo al alcance de la mano. Ahí hay cositas. Que hay ahí hay muchas maquetitas y muchas cositas que se pueden hacer con los críos. Hay mucho. Por ejemplo, en el máster, la compañera de Lito, la exposición, lo hizo con un niño de 3 años. Pero claro, tiene que ser algo totalmente dinámico. Dinámico, total. Dinámico. Sí. Vamos a hacer un pequeño móvil del sol con los planetas. Hay muchos juegos con los propios niños. Uno claro. Otro de luna, otro de sol. Se y hizo... tal, y hacer como son los eclipses. Yo, por ejemplo. Canciones, etcétera. Otra actividad. Explicó el día a la noche, explicó el sistema planetario poniendo cada un niño como planeta y haciendo girar. En los de los cercanos más rápido, en los lejos, en fin. Te y después con constelaciones. Patrones, que se lo que tú comentas mucho de que no ves la figura de las constelaciones hasta que te diste cuenta de una y ya, pues, con los niños trabajó también con el tema de trazar entre estrellas y sacar un patrón para... Forma. También hay otra actividad, podríamos para niños, podríamos más mayorcitos, pero vamos, se puede hacer. Que es lo que te he dicho, girando como si fuera un planeta para explicarle por qué la luna siempre vemos la misma cara. Lo pone a un niño en una silla o de pie y otro niño dándole la vuelta siempre mirándolo. Y haciendo eso los niños aprenden a los movimientos de los planetas y eso, ¿no? En la revista Astronomía, muchas cosas. Periódicamente sacan artículos de divulgación y con ensayos de estos para niños. He visto muchos interesantes. Lo que pasa es que para 5 años hay pocas cosas, porque... Claro, realmente tienes una cosa muy simple. Tú le pones... Eso muy simple, sí. Sí, no puedo... Serpiente, esperamos informes, ¿eh? O por escrito o de viva voz. A ver qué... ¿Cómo le va, no? ¿Cómo sale? Sí, sí. Que supongo que bien, ¿cómo le va a ir? Tiene que salir bien, seguro. Y además se dará hasta cuenta. Ganador de concurso. Hombre, como AR, por favor. De concurso de Magallanes. Y además. Está preparadito. En fin, que... Si no, que le explique los neutrinos, ¿no? ¿Cómo? El ópera. Explica a los niños los neutrinos, capaz no van a entender lo mejor que yo. Bueno, pues eso eran las dos cosas online que había que resolver vivo y en directo. Pero ahora hay dos preguntas por ahí. No, antes de las preguntas, que las preguntas se lo dejo a los físicos. Ah, bueno, tú puedes hacer la pregunta. Aparte, yo las preguntas no las tengo, las tienen ellos. Ah. Porque yo las mandé al correo y dije, ahí tenéis. Bueno, entonces ahora es el monográfico que José María Crisol durante media hora. Ahora vamos a hablar, porque este sábado pasado hubo observación por parte de la agrupación. Bueno. Y tuvimos el debut de... Casi observación. No, tuvimos el debut de Goliat en el campo y el reestreno del mío, que todavía no tiene nombre, ya se le pondrá. Y el que no haya venido David hoy no tiene nada que ver con que... No. O sea, es que hoy puedo hacer yo el resumen. O sea, llegamos allí a las 11:30 de la noche. Se montó Goliat. Yo, Goliat. Mucho trabajito. Con mucho trabajito. Momento, explica lo que es Goliat. Goliat es el nuevo telescopio de David. David, es un telescopio Dobson de 16 pulgadas que mide 2 metros de altura. Por supuesto, con su escalera. En canal, en canal. Por supuesto, con su escalera para poder mirar y demás. Entonces, David montaba su telescopio con José María Crisol y de vez en cuando Lito, y yo montaba el mío mientras, con Lito, porque yo tuve un pequeño problema que estuve a punto de coger a Miguel Soto por el cuello. Pero bueno, ya eso es otro tema. Eso es por afinidades, digamos. David era porque José María tiene uno prácticamente del mismo modelo, de otro tamaño, pero del mismo modelo, y el mío y el tuyo se parecen bastante. Ahí así está. Que entonces, por eso estábamos esas parejas, vamos, digamos que no. Entonces, pues, montamos los telescopios y dijimos, vamos a poner algo. Y miramos al cielo y dijimos, no hay estrellas. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están las estrellas? Y entonces vimos allí un puntito rojo y dijimos, bueno, que sea Marte. Entonces apuntamos Goliat a Marte, miramos Marte un poquito, apunté el mío también a Marte y también lo estuve mirando un poquito. Desapareció de nuevo. Entre brumas. Y dijimos, bueno, pues vamos a comer almendra. Estuvimos comiendo almendra un ratito. Por si se despejaba. Vi de nuevo a Marte y digo, voy a mirar Marte. Y entonces yo emocionado con mi telescopio mirando a Marte, digo, voy a enfocarlo, le doy al foco y desapareció de nuevo. Entonces ante eso dijimos, pues se acaba la noche. Desmontamos el kiosco y nos fuimos. Y esa fue la noche de observación de... Informe... exhaustivo, ¿eh? Exhaustivo, total. ¿Pero no había habido una previsión meteorológica o es que era una cosa muy local de allí? Era muy local de allí. Por lo porque visto. Volviendo, cuando yo llegaba a mi casa, miro al cielo y digo, ahora está ya ahí. A lo mejor es que hay que cambiar de punto de observación. Sí, sí, hay que cambiar de punto de observación. Que... ¿Pudisteis ver entonces Marte con el 16 pulgadas? No, ya vimos un puntito nada porque en el momento que íbamos a meterle otro ocular para verlo más grande y demás, aquello se puso la bruma encima y ya. O sea que fue un fiasco total. Bueno, vimos a Goliat entero montado, que lo habíamos visto solo de fotos. Y... Sí, hombre, le hicimos algunas fotitos también a Goliat para inmortalizarlo. Lo que pasa es que, bueno, las cámaras del móvil no da mucho de sí, sobre todo el flash, pero bueno, se inmortalizó. Uh-huh. Y solo cual, ahí queda el informe de la observación. Tan completo como los que hace David. Bueno, hacemos una pausita musical, bueno, si os parece. Hoy, en honor al señor presidente, y como hemos vuelto al sistema de la música, que hemos pagado los derechos de autor, por eso la podemos poner, pues en honor al señor presidente, el CD número 2, a ver si las escuchas. ¿Cuál es? Sirius. Ahí va. Pues la antesala de In the Sky. Volvemos en cuanto termine la música. ¿Eh? No irse. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio y de muchas cosas más. Bueno, pues ya estamos en antena y nos vamos a las preguntas que nos han hecho. Bueno, pues nada, las preguntas son de Miguel Martu, que ha contactado conmigo, es un aficionado de San Fernando. De Cádiz. Y Cádiz, sí. Y entonces pues empezó a plantearme preguntas de astrofísica, cosmología y demás, y yo ahí como me pierdo, digo, pero no te preocupes que yo paso las preguntas aquí a los compis físicos que seguro que están deseando de contestarte. Uh-huh. Así que se las dejamos aquí. La primera preguntita, ¿quién era? Yo tengo aquí una pregunta, sí. Por suerte, aquí en el móvil. Sí, porque yo no me traje... Dice, ¿alguna vez te has preguntado si la velocidad de la luz no puede sobrepasarse? Incluso entre dos viajeros que se cruzaran, esa velocidad ni esta se sumaría. Pero si van a 75%, se supone, de la velocidad de la luz, ¿se verían o alejarían a la velocidad de la luz? Si quedaran en un punto intermedio, ¿se verían en la mitad de tiempo? Vale, pues esto es un planteamiento... No lo he entendido bien. Un planteamiento, o sea... Si, ¿qué es lo que pregunta? Si se supone que dos viajeros van a velocidades próximas a la de la luz y cómo se ven el uno al otro. Entonces aquí lo que estamos tratando es de relatividad especial, ¿no? La relatividad especial fue lo que hizo Einstein en su oficina de patentes allí por el 905, ¿vale? Y se basa en dos postulados muy sencillos. Y los dos postulados son tan sencillos que parece mentira que a partir de estos dos postulados fuera capaz Einstein de sacar toda su teoría de la relatividad especial, ¿no? Que dice, el movimiento absoluto y uniforme es indistinguible. No podemos distinguir un movimiento de otro siempre y cuando ambos vayan en movimiento rectilíneo y uniforme. Son indistinguibles. Y la segunda es, que es la que... Nos trae la pregunta o la respuesta, es que la velocidad de la luz es la misma independientemente de la velocidad del foco emisor y del receptor. Vale, esos son los dos principios que no son ni siquiera suyos, porque la de la velocidad de la luz es la misma, es de Lorentz, y el del movimiento absoluto es indetectable, es de Poincaré. Entonces dice, uno piensa por qué a este hombre se le dio tanto mérito cuando cogió dos postulados y sacó todo lo que sacó a raíz de ellos, pues esto es como decir que Copérnico, la aportación de Copérnico fue que hizo un cambio de coordenadas, ¿no? Simplemente, y no es mucho más profundo, ¿no? Porque por aquel entonces se sabía ya que el experimento de Michelson-Morley había fracasado en busca de la velocidad de la luz absoluta y la velocidad del éter y demás. Y entonces Lorentz hizo unas transformaciones de las que hablaré ahora mismo y que explicaban por qué este fenómeno era así. Porque este fenómeno en el interferómetro les daba que no había ninguna velocidad. Y Poincaré, por su parte, pues dijo la otra. Pero como explicación a el experimento de Michelson-Morley y a cosas puntuales, unas ecuaciones, ¿no? Pero Einstein fue más allá y él lo hizo como una ley de la naturaleza, como algo realmente que estaba intrínsecamente en el espacio y el tiempo, no como explicación al experimento de Michelson-Morley. Entonces, si la velocidad de la luz, que es un paradigma, es un hecho constatable, es la misma siempre, sea cual sea la velocidad del foco emisor y sea cual sea la velocidad del foco receptor, va a los 300.000 kilómetros por segundo de Marra. Eso hace cambiar pues toda la física cuando las cosas se mueven cercanas a la luz. De manera que nosotros estamos acostumbrados, nosotros tenemos una visión, si me permitís, aristotélica, es decir, si yo voy hacia ti a 10 kilómetros por hora y tú vienes hacia mí a 10 kilómetros por hora, ambos nos parece que nos acerquemos a 20 kilómetros por hora. Se suman las velocidades y no pasa nada. En la vida normal ocurre esto. Pero si yo voy hacia ti a 10 kilómetros por hora y tú hacia mí a 10 kilómetros por hora y yo te mando un fogonazo con una linterna, tú piensas, 300.000 kilómetros por segundo más 10 kilómetros por hora que se acerca este tío, 300.000, 10 kilómetros. No. Independientemente de yo lo que me esté moviendo, incluso a velocidades cercanas de la luz, a 0,99 velocidades veces la velocidad de la luz, casi la velocidad de la luz, y te mando un fogonazo, tú mides 300.000 kilómetros por segundo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es así. ¿Vale? ¿Y por qué es así? La velocidad de la luz es... Porque lo que cambia es el tiempo y el espacio. Exactamente. En lugar de la velocidad es la misma. Es la misma. Esto no entra en las cabezas de mucha gente. Sobre todo en la época. En la mía lo no que ocurre es que, como yo voy deprisa, a velocidades cercanas a la de la luz, lo que está cambiando es el tiempo que yo estoy midiendo y el espacio que yo estoy recorriendo. Pero la velocidad de la luz es la misma. No se suman las velocidades de la luz como antiguamente con la relatividad de Galileo, que es decir, si yo voy en un autobús a 50 por hora, ¿vale? Yo respecto del autobús estoy parado. Estoy a velocidad cero. En cambio, uno que me vea pasar desde el andén me vea a 50 por hora, ¿vale? O que un coche se cruce con otro, o que uno se aleje del otro, ¿vale? Uno a 10 kilómetros por hora, alejándose de otro a 10 kilómetros por hora, se miran entre sí y es como si se alejaran a 20 kilómetros por hora, se suman. y se restan las velocidades. Cuando hablamos de luz ya no podemos sumarla de esta manera y aparece Lorentz con sus ecuaciones, que son las transformaciones de Lorentz, que añade un coeficiente que aparece mucho en relatividad, por eso tiene su propia letra, se llama gamma, que es un número que depende de la velocidad de la luz, de la velocidad en la que se alejan o se acercan esos dos cuerpos que a los que queremos medir, y que es una función que vale siempre más que uno, vale más, es un número mayor que uno o igual, en el caso, si fuera toda la velocidad de la luz pues sería uno, y si es un poquito menos pues es un poquito más de uno. Entonces, al ser más de uno, la longitud es pues que en la que ve un cuerpo que está en reposo a otro que se está moviendo, le parecen que son más cortas, ¿vale? Las que están en movimiento les parece más corta la misma longitud que estoy midiendo yo en reposo. Y los tiempos parecen más largos. De como las longitudes se contraen y los tiempos se dilatan, la velocidad siempre aparece como constante, ¿vale? Entonces, esa es la gran aportación de Einstein, no unas similares ecuaciones, sino que fue al intríngulis mismo de la física, que es que el espacio y el tiempo están unidos. No se puede decir dónde pasó algo sin decir en qué tiempo, ni se puede decir en qué tiempo pasó algo sin decir dónde ha pasado, ¿vale? Uh-huh. Y aparecen ya pues todo el tema de la relatividad, que sucesos que en un sistema son simultáneos, ocurren al mismo tiempo, si lo miras de otro punto de vista, ocurre uno antes que el otro, ¿vale? Y ese tipo de cosas. Entonces, por mucho que vaya yo, como preguntaba, a 75 veces la velocidad de la luz y mire al otro que va también se aleja de mí a 75 veces la velocidad, a 75% de la velocidad de la luz, y mandemos un fogonazo y a medio camino y tal, seguiremos midiendo la misma velocidad de la luz y no nos veremos antes ni después, simplemente. Bien, la velocidad de la luz, vale, pero un tren que va en una dirección y otro que va en otra dirección, sí, en la dirección contraria sus velocidades se podrían sumar para... Sí, por supuesto. ¿Hasta qué momento se puede sumar? Mira, date cuenta que lo que se contrae, o sea, a la velocidad normal de un tren, 50, 60, 100 kilómetros por hora, que es la velocidad de un tren incluso rapidito, lo que se contrae el tren es lo que mide un átomo de su pintura. Con lo cual no se nota nada el tema de relatividad. Tendremos que ya ir a, para que se notara algo, centímetros, o incluso ya si hablamos de metro, pues 0,7, 0,8, 0,9 veces la velocidad de la luz. Entonces se empiezan a notar realmente, o sea, a 100 kilómetros por hora, a 200, a 1000 kilómetros por hora, a la velocidad que va la Tierra, no tenemos aquí a David para que nos diga qué velocidad va la Tierra, que no sé cuántos miles de kilómetros por segundo, bueno, por lo que se contraería la Tierra, esa cantidad enorme de velocidad es una brizna de hierba, el grosor de una... O sea que la relatividad absorbe a la mecánica de Newton, solamente que da explicación cuando se mueven a velocidades altas, cercanas a la de la luz. Pero cuando se movemos a velocidades normales, en la misma ecuación, te da un número tan pequeño que no es apropiado. Hay una frase que dice... El universo de lo pequeño es cuántico, el universo de lo grande es relativista. Pero nuestro cerebro es newtoniano, aristotélico. Exactamente, no podemos todavía manejar esa... Exactamente, es difícil mundo de entender porque nuestra mente era aristotélica y pensamos todavía como Aristóteles que algo se mueve porque algo lo está empujando. Claro. Esa es una idea que cuesta mucho desterrar a los estudiantes de física, jovencito. Bueno, y con esto... Hemos hablado un poquito de relatividad y de la transformación de Lorentz y de tal. Y ahora vamos a la otra pregunta que la tengo por aquí. Decía, ¿por qué...? Un momento. Dime. Por aclarar, sí, la velocidad de la Tierra, sí, según la Wikipedia, 29,78 kilómetros por segundo o... ¿Con respecto a qué? 107.200 kilómetros por hora. ¿Con respecto a qué? En la órbita del Sol, órbita. Será con respecto al centro de la galaxia, orbital media, orbital media. Sí. Es que siempre hay que medirlo con respecto a algo, tomando como referencia al Sol, pero que a velocidades tan grandes que no tenemos sensación de que se nos estemos moviendo, pues lo que se contrae la Tierra, si lo viéramos desde un observador inercial a velocidad constante, pues sería la anchura aproximadamente de una brizna de hierba. pues, y en comparación con el tamaño de la Tierra, pues no se nota. En realidad vamos más rápido todavía si lo medimos con respecto, al centro de la galaxia. Claro. Mucho más tenemos que dar una vuelta a la galaxia en el tiempo que lo no recuerdo, pero una velocidad mucho mayor. Porque el sistema solar también se está desplazando, habría que sumarlo. Bueno, la pregunta de que a ver si nos contesta Lito era ¿por qué, de ser cierto el Big Bang, no apreciamos un vacío central de la misma extensión al que se supone que hace que nace de él? Un momentito, con la velocidad de la luz. Antes de cambiar antes de cambiar el tercio. Tiene que ver la otra también con la velocidad. Tiene que ver, pero dime. José Luis. A la vista de la tecnología que tenemos, es imposible superar la velocidad de la luz. Con ninguna tecnología. Eso es a lo que me refiero. Es imposible ya para siempre. Nunca jamás. Es como el cero absoluto. Sí, eso. O sea que es un límite físico. Sí. Sí, porque lo único que puede ir a la velocidad de la luz es la propia luz, en cuanto que no tiene masa. Y pregunto yo. En cuanto algo tiene masa, ya esa imposibilidad. Y no nos puede estar pasando como a los que decían que la Tierra era plana, o sea, que creíamos que lo sabíamos todo y afirmamos una cosa rotundamente y luego cuando pasen 1000 años o 500 o 600 nos demos cuenta que estábamos errados y que se puede. Sí, es posible. Pudiera pasar. Pero con los datos que tenemos ahora. Eso es a lo que me refiero. Con es los posible datos que tenemos todo, ahora. Pero tenemos que hablar con los que datos tenemos que ahora sobre la mesa. Pero con la discusión de los multiversos, que estuvimos hablando antes del programa. Yo no, el multiverso es especulativo totalmente, porque no hay forma de comprobarlo. De hecho, con los datos que tenemos ahora, sí sería posible, se supone que sí es posible, viajar a velocidades superiores a la de la luz. Lo que pasa es que los que lo hagan así, los objetos que lo hagan así, nunca pueden ir a menos velocidad. La velocidad de la luz es la luz. Una velocidad límite. Si hay algo que se mueva a menos de la velocidad de la luz, la máxima que puede alcanzar es la de la luz. Pero si hubiera algo que no podemos detectar, que se moviera a más velocidad de la luz, nunca podía frenar. Estaría como en otro universo, digamos. En otro plano, y nunca podrían descender a velocidades inferiores. Y eso también lo dicen, digamos, las matemáticas modernas. Yo escuché una vez. Cosas de estas se comprueban experimentalmente. Yo escuché una vez. A un lado o a otro de un espejo. Que yo escuché una vez que la gente cuando se muere está al otro lado de la velocidad de la luz. Bueno. Pues es una forma una de decirlo. Creencia. Nos convertimos en superlumínico. Es decir, eso es tan lejos como cualquier otro mundo. Me gusta pensar en eso bastante. ¿Por ejemplo? Es consolador. En vez de estar reposando y quieto, estar a más de velocidad de la luz, que puedes pedir más. No te vas a aburrir. No. Yo es que no, yo soy, ¿verdad tú? Para los escépticos en alguna cosa, en eso no me costaría creer que algún día se pudiera superar la velocidad de la luz. De hecho, yo creo que es que se tiene que poder superar. Okay. Sí, como la del sonido, más 3, más 4, velocidad de la luz 3, 4. ¿No? Hombre, es que si no se puede superar, yo ya cogía, y yo era el gobierno de los países, y ya quitaba los proyectos SETI, quitaba todo, porque no va a servir para nada. ¿Para qué? Si no vamos a poder llegar a ningún lado. Lo único que queda cuando al combinario le va a hipervelocidad. Que no se pueda viajar a velocidad de la luz no implica que no se puedan hacer viajes interestelares. Claro, pero ¿a dónde vamos a ir sin la velocidad de la luz? Pero podremos explorar todo el universo, pero sí la parte cercana. ¿A dónde? Es que cuando vas muy cercano a la velocidad de la luz, las distancias se contraen. ¿El tiempo? Las cosas están más cerca. Por ejemplo, te pregunto. ¿Ya estás metido en Honduras? La pregunta. Si yo tengo un cohete. Sí. Un buen cohete. Tiene que ser muy bueno. Como lo que tiene José María. Ahí va, como tiene José María. Y yo voy a ir a Alpha Centauri, que como tú bien sabes, está a 4,5 años luz. Sí. O 4,5. Por favor, me quedaré. Obviamente, si yo voy a la velocidad de la luz, voy a tardar 4,5 años. Sí. No. Menos, tardas menos. Tú yendo a la mitad de la velocidad de la luz, tarda bastante menos. Espérate, de 4,5. En teoría, la luz que yo envíe de aquí a Alpha Centauri tarda 4,5 años. No, desde el punto de vista de la Tierra, tardaría los 9 o 10 o 20 años. Para ti el tiempo iría mucho más lento. Espérate, o sea, tú no lo notarías. Pero déjame hablar. Yo estoy en la Tierra. Es que nada más deja terminar lo que yo quiero decir. Yo estoy en la Tierra y mando un cohete allí. Y en teoría, tarda 4,5 años luz. Años. En llegar allí, ¿vale? Desde aquí. Tú estás en el control de la misión. Desde mi posición aquí. Desde la Tierra, sí. ¿Eh? Desde los que te vean desde la Tierra. Para los de la Tierra, tú tardarías. Olvídame al resto. Aquí lo, yo estoy en el control. Voy yo. Entonces, la pregunta es, si yo, en vez de mandar el cohete con el paquete, porque yo me he quedado aquí para verlo, en vez de ir a 300.000 kilómetros por segundo, lo envío y va a 295.000 kilómetros por segundo, ¿tardaría 4 o 5 años? Tarda más. ¿Tarda más? Si vas más despacio, desde tarda aquí, más. ¿Desde la Tierra? Desde aquí. Desde aquí, vale. Y ahora, yo voy, soy yo el que voy. Sí. ¿Ahora qué pasa? Que cuando llega ya pasa un año y medio. Claro. Por decirte algo, depende de la velocidad. Hay que meterle el factor gamma. O sea, ese. Es lo que decía Osuli. Pasa menos tiempo cronológico mío. Biológico. Tuyo, biológico, tuyo, sí. Para la gente, tarda 4 años y medio en llegar, sí. Pero yo he sentido 1 año y medio. Exactamente. Por ejemplo. Por eso mentira todo, yo no me creo nada. Eso me suena a mí a rollo todos ustedes. Pero eso se ha comprobado. Se ha comprobado. Es cierto, vamos, es cierto. Los aceleradores de partículas, las partículas duran más de lo que en reposo duran. Cuando se aceleran, duran más, tienen una vida media. El primer indicio de esto fue que se detectan ciertas partículas en la superficie terrestre que no tienen la vida suficiente para atravesar la atmósfera porque vienen del espacio exterior. Y no viven lo suficiente para llegar, pero sin embargo llegan. ¿Por qué? Pues por eso. Porque la atmósfera para ellos es porque más corta. Porque para ellos es más corta. Y el periodo de desintegración es más largo. Es más largo. Los famosos muones. Los muones, sí. En vez de ir a Alpha Centauri. Pero claro, hay que ser muones para notarlo. Como dice José Luis, no, en un coche no lo notamos. No. Ni en un avión. Hay que ir muy, muy rápido. En vez de yo querer ir a Alpha Centauri, sí. Quiero ir. Mandar un paquete a un planeta de la galaxia de Andrómeda, que está a 1.5 millones de años luz. Pues en vez de 1.5 millones de años luz, pues puede haber 700.000 años, por ejemplo. Puede ser. Procura que el paquete tenga la fecha de caducidad muy larga. Lo que me refiero, que lo cual... mande yogur. Tal como lo planteáis, no vamos a salir de aquí nunca. El viajero sí... Pero si se va a morir chiquillo antes de llegar a cualquier lado, está todo muy lejos. Pero bueno, hay que ir muy, muy rápido, pero el viajero puede llegar muy lejos. El problema es que el viajero mande una señal diciendo ya ha llegado. Esa señal es la que nos quedaremos esperando. ¿A dónde puede llegar un ser humano más lejos? Tampoco sabemos si hay otros... Pero mira Lito. Tampoco sabemos si hay otras formas de viajar que no sean... Pues, simplemente montarte en avioncito. Claro, y cruzar el espacio. Ahí están que si los agujeros de gusano, cosas de este tipo que pueden ser no yendo de aquí para allá y por lo tanto contando con la velocidad de la luz. Actualmente, por supuesto, la ciencia no. Si hubiera otra manera alternativa. No da una solución para eso, pero sí hay especulaciones al respecto que quién sabe si cuando Han Solo saltaba al hiperespacio, ¿dónde saltaba? Lo bonito que queda cuando estaba el halcón milenario y Han Solo dice hipervelocidad, y aparece en la otra punta. ¿A dónde saltaba cuando le decía al hiperespacio? Y cogía un agujero de gusano. Mentira. Claro, especulativo. Es especulativo. Pero que no necesariamente el único camino, por lo menos a nivel de especulación, sería montarte la nave y hacer los kilómetros correspondientes. Eso es. Claro. Hay otras formas. Vamos, debería haber otras formas. Al menos especulativamente hay otras formas. O sea, bueno, me estáis dando una cierta esperanza para trasladar para a alguien. Para que no me acueste hoy más. Pero en lo que es cuestión de transmisiones me habéis dejado negro, ¿no? Porque en lo que vaya a durar tu vida no lo vas a ver, o sea, que da igual. Eso es a lo que me refiero. Yo no lo voy a ver. No lo vas a ver. Pero ni a Marte. Ni a Marte. Marte, yo creo hombre, que sí, ¿no? Marte, no puede, pero sí, un hombre ¿no? en Marte, en lo que nos bueno, queda yo de vida, a Alfonso que lo veo últimamente un poco pachucho. No, pero ten en cuenta de que yo antes me he dedicado a la zona oscura, sé bastante de cartas astrales, de cartas del tarot, de quiromancia, y tú vas a morir antes que yo. Lo sé. Estoy temblando. Te quiero un montón, pero vas a morir antes que yo. No tiene problema porque se va a convertir en superlumínico. Sí, va a morir. Entonces va a ir a por ti a donde sea. Sufriendo. Yo no sé, yo llevo la herencia a los dos. vale. Bueno, pero concretando lo que me habéis amargado, porque me habéis dado esperanza de que se pueda viajar un ser humano. Lo que es transmisiones, nulo. Transmisiones. Pues vaya. Serán viajes de ida, nada más. Y sin saber, sin saber lo que ha pasado. Sí, sí. Y como estaban diciendo antes, por el camino normal, hasta tampoco muy pocas esperanzas. Se tendría que encontrar eso, lo que están, de la manera de soportar un agujero de gusano, que es un plegamiento de no de ir de A a B por toda la autopista, sino coger el atajo. ¿Pero un agujero de gusano? No. Estamos hablando de especulación. ¿Eso que saldría del sistema solar? ¿O sería por...? No. El agujero de gusano... Yo me meto por el boquete. Es una saldría? Rotura del espacio-tiempo. ¿Y por dónde saldría? Que... ¿En el otro lado? ¿El otro lado de qué? Imagínate un globo. Tú tienes una punta y la otra punta. Tú puedes ir o por la superficie del globo, sí, o atravesar el globo. Por ejemplo, vale. Eso es lo que quieren hacer. Pero, o sea, yo salgo... El gusano que vive en la manzana. Ese es, sí, el mejor... quieres ir del rabito, sí, a la puntita de la manzana. La manzana es el universo. Sí. El gusano tiene dos posibilidades. Ir por la piel y atravesar la manzana, la mitad de la manzana, y llegar a la puntita desde el rabito. O hacer el agujero. O radar. Mira, imagínate. Se come, aprovecha y se hace un festín, pero llega antes. O sea, que está más cerca. Que saldría por otra galaxia. Claro. Y por otra punta del universo. Por otra punta del universo. Por la otra punta, por donde fuera. No sabemos si por otra galaxia. Imagínate otro ejemplo. En un pañuelo, una hormiga va caminando por un pañuelo. Lo pone en diagonal y de una punta a otra. Puede caminar todo el pañuelo, o tú puedes doblar el pañuelo, hacer un agujerito cerca de las puntas y por ahí pasa la hormiga. ¿Vale? Se ha ahorrado todo el pañuelo. Se ha ahorrado todo el pañuelo, ni siquiera como el gusano que tiene que atravesar la manzana toda entera por dentro, sino se ha ahorrado todo el pañuelo. ¿Y por dónde sale al otro lado? Pues depende de por dónde tú hagas el pliegue. Avanza más o avanza menos. Puede ser otra galaxia, puede ser poco espacio. ¿Vale? El arte es hacer boquete por donde te interese. Ahí te va. Interese. Que después... Eso es tecnología ya... Que después de conseguir eso... Eso es ingeniería cósmica. Que después de conseguir eso, consigues que las transmisiones también viajen por ese recorrido agujero más de cortito. Gusano. Pues ya lo tienes todo completo. Claro. Entonces sí te enteras de lo que pasa en el otro lado. Pero eso es todo especulativo. Ustedes sois los que no creí en Dios y que yo creí todas esas cosas. Estamos especulando. Yo no creo en los agujeros de gusano. Eso parece la Pero vamos, yo creo que es una especulación, que yo qué sé lo que se averiguará en el futuro, sencillamente no lo sé. Bueno, mientras yo me quedo aquí reinando, ni dejo de creer. La segunda pregunta. Casi estamos contestándola. ¿Te la vuelvo a decir o te acuerdas? Sí. No, repítela, porque yo estoy aquí ahora. Eso. ¿Cuántos agujeros tiene un gusano? Al menos dos. El de entrada y el de salida. Dice, ¿por qué, de ser cierto el Big Bang, no apreciamos un vacío central de la misma extensión al que se supone que hace de él? Bueno, pues... Yo lo he enfocado... Esto es casi tan complicado de explicar como lo anterior. Repítela, que no me he entrado. Repítela otra vez. A ver, si es verdad que existe el Big Bang, sí, ¿por qué no vemos en la parte central un vacío exactamente igual que lo que está creando hacia afuera? ¿La parte central de qué? ¿Del universo? No, que si el Big Bang se crea en un punto y se va expandiendo todo, sí, pues él pregunta que por qué no vemos en el centro un vacío del mismo tamaño de que lo que va creando. Claro, todo debería estar en la periferia. Exactamente. En la onda expansiva. Eso. Una explosión normal y corriente, si se mide, los gases, la explosión lo que hace es empujar los gases hacia afuera. Uh-huh. Si alguien pudiera medir instantáneamente en una explosión dónde ha ocurrido, encontraría un vacío. Porque en ese momento ¿Por qué no ocurre no eso en el universo? Esa es la pregunta. Claro, porque el universo no es solo periférico, como una cáscara, que una pompa. Lo que pasa es que mientras el Big Bang iba estallando, se iba creando el universo, ¿no? Eso está. Es que no había nada, ¿no? El tema, para que se entienda esto, yo lo primero que es, como en tema de relatividad, como lo que ha explicado antes José Luis, hay que hablar en cuatro dimensiones y no en tres. para que os hagáis una analogía de lo que puede pasar es, vamos a quitar una de las dimensiones normales espaciales y le ponemos el tiempo. Hacemos una superficie, pero que cambia en el tiempo. Uh-huh. Ejemplo, el globo que se hincha, uh-huh. ¿Vale? Imaginemos que no somos tridimensionales, sino que seamos bidimensionales. Yo soy casi bidimensional. ¿Ves? Por ejemplo, una hormiga que está sobre un globo y ese globo se está hinchando, ¿vale? La hormiga está obligada por la naturaleza, bueno, es por su forma, por su constitución, a no poder saltar, ¿vale? No puede salir de la superficie, está incrustada en la superficie. La digamos, y imaginaros un globo opaco, ¿vale? La hormiga no puede saber lo que tiene debajo suya, porque entre otras cosas lo que tiene debajo no se lo puede explicar porque está fuera de sus dimensiones. Ella vive en un mundo bidimensional, entonces el arriba y abajo no existe para ella. No puede mirar hacia el centro del globo, que es el que va creciendo, porque simplemente no tiene esa dimensión. No puede mirar hacia adentro. Pues sumémosle ese ejemplo, metiémosle a los seres tridimensionales. Nosotros, al igual que esa, no podemos mirar en la cuarta dimensión porque estamos obligados a ir a un ritmo determinado en la cuarta dimensión, que es el tiempo. No podemos mirar hacia atrás ni hacia adelante en el tiempo. Estamos obligados en esa película. Entonces, no podemos mirar al hueco que hay porque es que no hay hueco. Es que no tengo la facultad de verlo. La cosa se complica todavía más. Es que el Big Bang crea el globo, nuestro globo particular, conforme va creciendo. Es decir, que no sé cómo ya empalmar con lo de que no se puede en un pasado el globo era pequeño, ahora es más grande, pero tú no tienes conciencia ni puedes mirar cuando el globo era más pequeño. O sea, no puede ver el hueco nunca de donde partió. En una analogía más tonta, es como que yo no puedo escuchar los sonidos que escuchan los perros, y como no lo puedo escuchar, no existen para mí. Porque no, esas frecuencias que escuchan los perros para mí no existen, aunque sea una dimensión que yo podría escuchar. Es parecido, ¿no? Parecido. Sí. El tema... Lo que pasa es que los matemáticos, los físicos, los astrofísicos hacen los cálculos y con las matemáticas lo escuchan. Sí, eso. Sí, igual que yo si me busco un aparato, claro, o me busco un silbato, puedo contactar con el perro. Exactamente. Pero por las reglas generales... Tú puedes tener un aparato de música que capte esos sonidos. Y nosotros, con el papel y las ecuaciones, tenemos la herramienta para movernos en cuatro dimensiones. Cuando tiramos el papel, vivimos en tres. Y estamos obligados a la entropía, a la dirección, a la flecha única del tiempo. Sería imposible. A todas esas cosas. Pero cogiendo el papel y manejando ecuaciones, nos libramos de todo eso. Sería imposible hacer una película en cuatro dimensiones. Sería imposible. De hecho, bueno, se hacen cuatro dimensiones todas. Cuando se empieza a rodar, está en un instante cuatridimensional, y cuando acaba y hace la claqueta final, se acabó. Estás en otro instante cuatridimensional. Lo que pasa es que pasa es que la cuarta no tienes conciencia. Conciencia ni capacidad de moverte. Ni dominarla. Tú ves arriba abajo, te mueves arriba abajo, la izquierda, derecha, a un lado hacia otro, pero el tiempo no puede decir ahora voy para adelante, ahora voy para atrás. Porque, por ejemplo, no. Yo una cosa, cuando yo... Rappel, sí. A eso voy, precisamente. Cuando yo me acuesto o voy al servicio y me pongo a pensar en estas cosas... ¿En rappel? Tú también utilizas el pensadero. El pensadero. Tú utilizas el pensadero. Yo entendería, por ejemplo, que sería casi posible el poder viajar en el pasado, porque ya ha existido. Ahí podríamos manipular la dimensión del tiempo. Pero... ¿los viajes al futuro? Es que ahí entra otro problema, que es la ley causa-efecto. ¿Eso qué? El problema que todo lo que nos ocurre viene por una causa anterior y provoca un efecto. La causa está siempre antes y el efecto está después. El problema de los viajes hacia el futuro es que eso se rompe. Y el efecto puede aparecer antes que la causa. Eso ya... Sin embargo, hay estudios de que si vas hacia el pasado, no se rompe la causa-efecto. Entonces, en un hipotético, súper hipotético dominio de la cuarta dimensión, los únicos, por ahora, los únicos viajes en el tiempo estarían hacia atrás. Pero hacia adelante, yo opino lo mismo que antes decía José Luis. Ni me creo que se pueda dominar para adelante ni para atrás. Sino que están prohibidos y punto. Las paradojas, ¿no? Las paradojas. Claro. Si tú vas hacia atrás y matas a tu abuelo, se supone que después no... Nosotros vemos el pasado. Claro. El pasado lo vemos. Porque cuando miramos por los telescopios, vemos el pasado. Eso hay que tenerlo muy claro. Sí, es igual que cuando decimos, ha aparecido una supernova. Sí, esa supernova lleva ya 800 años. Es verdad, estamos viendo el pasado. Tenemos que ser conscientes. Sin embargo, somos incapaces de ver el pasado del principio de este programa, a no ser que lo escuchemos. Pero ya ha pasado, ya no, ya es imposible volver a esa situación. El tiempo tiene la fea costumbre siempre de ir hacia adelante. Sí. Cosa y también, ¿no cabría la posibilidad de que aquí entre nosotros hubiera gente que ha venido del futuro a vernos? Yo es que como yo te digo... Se está deslizando a la zona oscura, ¿eh? ¿Qué? Es que estoy viendo Milenio 3 de vez en cuando. No, yo no es zona soy de oscura, la opinión... No, yo no quería oscura. Decir nada, pero... No es zona oscura, pero son preguntas, ¿eh? ¿Por qué no? Es más bonito, más... Pero yo no, ni siquiera es más bonito. Yo creo que la ciencia pura, la ciencia dura... Es mucho más bonito. Es mucho más bonito que esa imaginación que tú te puedas... Sí, no. Lo que pasa es que la ciencia te desilusiona en ese sentido. Porque... Y todo está prohibido, ¿eh? Si la ciencia a veces es peor que la iglesia, todo está prohibido. Esto no se puede hacer, la ley de aquí, la ley de allí. Todo está prohibido, pero si el tiempo y el espacio es elástico con la ciencia dura... ¿Qué hablas de no es rígido, no. Quedan 4 minutos. El problema es que es elástico para partículas, para rayos de luz, pero elástico con nosotros, con entes materiales. Sin embargo, nuestros oyentes pueden ir al futuro, porque cuando están escuchando, yo busco rollo, y le da a la barrita y nos escuchan después. ¿Y saben lo que pasa al final? Claro. Ojo. Necesito calorías. Hemos dado con el lado escudo de nuevo. ¿Hemos contestado a la pregunta? Yo creo que sí. A lo mejor la persona... De cosas, sí, la relatividad. Big Bang, claro. Expansión... Claro, es como si tuviéramos una esponja y la apretamos una bola de esponja. Nos dice... La apretamos muy fuerte en la mano y esa bola de esponja apretada y minimizada sería al principio del Big Bang. Y si luego soltamos la mano, es la misma esponja, pero es más grande y sería el tiempo ahora. No hay hueco. No hay hueco en la esponja ni ahora ni antes. Simplemente se ha hinchado entera. ¿No? Algo así. Bueno, nos quedan 3 minutos. Yo creo que lo que nos dice Gonzalo a través de Twitter resume todo lo que hemos hablado hoy. Todo. Dice Alfonso, las transformaciones de Lorenz es de esas cosas que da igual cuántas veces la expliquen, que es pana. Sí, es lo que hablaba antes José Luis, en cuanto nos salimos de la experiencia cotidiana nos cuesta la misma vida y José somos María. Los que manejamos ecuaciones y nos cuesta. Aristóteles ha triunfado en nuestra mente durante 2000 años, entonces bueno, es que sí, nuestro cerebro hay que claro. Entender que el cerebro nuestro es el que tenía el hombre primitivo hace 30.000 años y era lo que él necesitaba. Claro. O sea, nuestro cerebro es el que tenía el hombre hace 30.000 años y el que necesitaba el hombre primitivo. Uh-huh. Ahora la evolución no va tan rápido como la ciencia. Claro. Ojalá fuera así. Ojalá, pero nuestra máquina de pensar es la máquina que necesitaba el hombre primitivo. Acaban que no se planteaba para nada si el tiempo era elástico, si se podía viajar a la velocidad de la luz. Nada de esto. Me ha hecho una pregunta que yo ya no puedo más yo ya conmigo mismo. Y si llegará un momento en que se termine el presente, pues claro, continuamente. Continuamente. Otra vez. Ya acabarlo ahí. Continuamente se está acabando el presente, vamos. Nos vamos a ver más ahora nosotros. Bueno, que más todavía. No, nos quedan invitar a todos nuestros oyentes que si quieren ellos, participar sí. Y quieren lanzar alguna pregunta, tienen sí. A disposición el correo electrónico del programa. Sí, que sea de historia, de mitología, que no nos metan punto en azul arroba aamagallanes.es. Con todas sus S's. Con todas sus S's de Sevillas. Sí, te pueden preguntar mucho de otras cosas, pero es que a la mayoría de los que nos preguntan, es que estos temas son muy atrayentes. Muy atrae mucho, son cosas que no terminan de entender. Claro. La parte de lo muy pequeño también es muy complicado de explicar. Hoy las cosas que pasan. Una pregunta cuántica, pero ya habrá, ya. Ya, sí, alguno se lanzará a la piscina. Sí. Bueno, chicos, pues creo que las pizzas nos llaman. Nos llama la pizza. Nos vamos a tener que ir, estoy ¿no? viendo ahora mismo mi futuro. Pues vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá a 300 kilómetros por segundo. Eso no es verdad. Porque el otro día hacía... Es una función de onda tu futuro. Sí, escúchame, sí. La astronomía roza la filosofía mucho, ¿eh? Sí, porque no sabes si Pirri te la va a quemar o no. No, escúchame, es una función de onda. La filosofía la astronomía roza la filosofía y yo creo que hay veces que hasta van juntas, ¿no? El otro día, el viernes, cuando me llamaron de que tenía un amigo que estaba ingresado en el hospital, estaba yo en el hospital, digo, ¿quién me va a decir a mí hace una hora que yo iba a estar aquí? Porque mis planes no eran estar aquí. Mis planes eran estar en una reunión de otra cosa en otro sitio. O sea, te cambia todo en cuestión de segundos. Causa-efecto. Causa-efecto, ¿eh? Causa-efecto. Y no se puede predecir. No, por mucho el futuro... El efecto mariposa. Cualquier, lo siento en el alma, cualquier pero... cambio, aunque mínimo, puede causar un efecto enorme al cabo del tiempo. El futuro no se puede predecir. Que se le queda a gente clara. Por eso yo cuando echaba las cartas decía, estos son tendencias. Son consejos que yo te doy para que tú cojas por aquí y siempre acertaba. Y a lo mejor voy a tener... Por eso no triunfaste. ¿Que yo no triunfé? ¿Quién te dijo? Era demasiado honesto. ¿Quién te ha dicho a ti que yo no triunfé? Yo triunfaba. Y te digo una cosa, tal como están las cosas, a lo mejor algún día dimito de todos mis cargos y me dedico de nuevo... A la evidencia. A la evidencia, mucho. Porque es que se gana más dinero que aquí. Aquí no se gana nada, ¿eh? Quiero que te diga. Esto aquí. Hombre, esto la razón de donde vende. Vive. ¿Qué? Si el triunfo lo miramos por dinero y demás. Ahí está, lo que me refiero. Donde vives y demás. Mucho triunfo, como que no, ¿eh? Aquí no. Pero con la carta... Además, tú tenías hace poco... Era un Hyundai, ¿no? Lo que tú tenías, ¿no? Un coreano, ¿no? Sí, pero no te desearía yo a ti tener un coche como lo tenía yo por el motivo que lo tuve. Bueno, sí, sobre todo porque fue una historia, ¿no? Del seguro de vida de mi hermana. Bueno, pues que nos vamos y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Estoy mareado porque esto es súper cansino de hablar de tantas cosillas de estas. Hasta el jueves que viene y bueno, que seguimos aquí en un punto azul.